sabes querer, non si sabes amar, tan solo sabes querer para luego abandonar. Saludos cordiales en Radio La Primerísima 92.7, la frecuencia modulada. Estamos en la triple web, estamos en la web como www.radiolaprimerísima.pe. Bueno, en los cables, estamos en todos los cables, Cablevir, Cable Express, Econocable. Estamos en el Facebook, Canal 40, Quillabamba. En mi blog personal, Freddy Dávalos, Dávalos Freddy, todos los días. Comparten el programa en Quillabamba, Santa Teresa, Maranura, Guayupata, Megantoni, El Brae. En Echarati también están pegaditos a la radio, en Echarati. Tan solo sabes querer para luego abandonar. Dentro de mi pecho hay una jaulita donde te he criado malagradecida. Dentro de mi pecho hay una jaulita donde te he criado malagradecida. Sincero, demostrado en cada verso, hecha canción, con ustedes, los compadres. Desde que me miran tus ojos negros y cautivadores, mi cariño te quisiera dar bajo la luz de la luna. Mi cariño te quisiera dar bajo la luz de la luna. Oh, Marujita, mira qué bonita que estás, se va mi vida con tu amor. Marujita, mira qué bonita que estás, se va mi vida con tu amor. Robaste mis ilusiones, pagarás tu traición, por más lejos que tú te vayas. Robaste mis ilusiones, pagarás tu traición, por más lejos que tú te vayas. Qué canto tiene tus ojos, morena, qué canto tiene tus ojos, morena. Parejitas, parejitas, parejitas, ¿por qué llegaron? Nada más, nada menos, los compadres, para el Perú y el mundo entero. Así, así se va. Tiene lindos colores y sus espinas me hacen doler, y sus espinas me hacen doler. La bossa tiene lindos colores y sus espinas me hacen doler, y sus espinas me hacen doler. Así tú tienes bonita cara, pero tus hechos me hacen llorar, pero tus hechos me hacen llorar. Así tú tienes bonita cara, pero tus hechos me hacen llorar, pero tus hechos me hacen llorar, ay, ay, ay, ay, pero tus hechos me hacen llorar, ay, ay, ay, ay, pero tus hechos me hacen llorar. ¡Qué mapa! Servicentro Copacabana. Vendemos gasolina de 90, 84 octanos y diésel. Brindamos el servicio de cambio de aceite, engrase y atención mecánica. Por tu preferencia, ponemos a tu disposición el servicio de lavado de vehículos. Además, para nuestros clientes, garaje gratuito, servicio de lavado con Karcher. ¡Ah! No te olvides de acumular tus recibos para tus descuentos especiales. Por tu compra, reclama tus regalos, gaseosas, agua, papel higiénico y franelas. Servicentro Copacabana. Calidad en el servicio. Vía Zambaray, kilómetro 1.4 antes de la Universidad Andina. Servicentro Copacabana.